Yo, no ronques si no va a hacer nada. Nano MC, Alberto Styli, Diego Star, DJ Sai, Blase. Escucha los aires y no hacen nada. No ronques. Yo de nada te voy a pegar. No ronques. Si imagino que soy flojo, eso es lo que me acomoda. Entonces cúrate, no me dejes tonar. No ronques. Escucha los aires y no hacen nada. No ronques. Yo de nada te voy a pegar. No ronques. Si imagino que soy flojo, eso es lo que me acomoda. Entonces cúrate, no me dejes tonar. No ronques. Si no quieres sentir mi golpe, vamos al horizonte. Dime con ti dónde. Para toda Latinoamérica, yo, mami, DJ Black.